piensas que no puedo vivir si no estás. Si tú piensas que mis motivos se van, si te vas, si te vas, si te vas. Busco otro camino donde puedas respirar. Por mi camino no podrás evitar tropezar. Podré encontrar un lugar que no puedas alcanzar.